de Pasgordo, junio 5, 2012. Señor Manuel Santos, presidente República de Colombia, Casa de Nariño, distrito especial. Señor presidente, para su conocimiento e información y en procura de una declaratoria de emergencia sanitaria nacional para corregir la violación por parte del Estado colombiano del derecho fundamental a la salud de más de 100.000 colombianos recluidos en las cárceles y penitenciarías del país. A partir del día 5 de junio 2012, los 1.650 internos de la penitenciaría de Palo Gordo, Girón, Santa, entramos en huelga de hambre por tiempo indefinido. Somos conscientes de que estamos contra nuestra salud. Ya se agotaron todos los recursos legales, derechos de petición, tutelas, los cientos y miles. En la penitenciaría de Palo Gordo, desde hace 3 meses se agudizó el problema con Caprecon, por una total falta de atención, consistente en la falta de medicamentos en la farmacia y la no atención de medicina especializada para los pacientes con enfermedades graves, citas a medicina especializada, a operaciones quirúrgicas ordenadas desde hace más de un año y hasta la fecha no se ha dado cumplimiento. Caprecon, como EPS del Estado, la convirtieron en un botín burocrático y de corrupción del alto costo. En el de Álvaro Uribe fue cuota del Partido Conservador y en el gobierno le entregó Caprecon al Partido de la U, concretamente cuota del senador Roy Barrera, próximo presidente del Senado. Es por esto que Caprecon se convirtió en una de las principales bocados burocráticos con 3 millones de afiliados en 19 municipios, con una deuda hospitalaria de 600 mil millones de pesos. Como si fuera poco, de por se encuentra una mafia de cobro y recobro. En el día de hoy, los internos de Palo Gordo y iniciamos la justa y pacífica protesta, acompañada de la presentación semidesnudos de los internos, las contadas por parte de guardia. De no darse solución estructural a nuestro derecho fundamental a la salud, se sumarán en forma escalonada las cárceles penitenciarias del país. En la Dirección Regional, Nacional del INPEP, en la Defensoría y Procuraduría Regional y Nacional, y fiscales, reposan los documentos sustentadores generales y particulares que dejan la salud de la población carcelaria. Como es un problema de extrema gravedad y estructural, solicitamos la presencia de la Presidencia de la República, que garantice la solución definitiva, satisfactoria y estructural en cumplimiento del derecho fundamental a la salud de la población carcelaria. Con copia, Dirección Regional y Nacional del INPEP, Procuraduría Regional y Nacional, Secretaría de Salud Municipal y Departamental, ONGs nacionales e internacionales, medios de comunicación,